La cucharilla, una hora para tomar con el café. Queremos café, café, café. Ya estamos aquí. Yo café no, que me dan ganas de morir en general. Jolín, ¿cómo estamos, no? Sí, a mí el café se ha convertido en un amigo que entró en mi vida sin preguntar. Y acabó siendo un enemigo crucial. No a la cafeína. Oh. No a la cafeína. O sea, a la Coca-Cola sí. O sea, luego no vamos a tomar café. Café, no, yo no. Yo ya sí, sabes por mí no. Sí, ¿eh? Hombre, pues está aquí Pablo, ya lo sabéis, como sí, siempre. Sí, como siempre. Aquí eso, no viene nadie. O viene Bruno o viene... El amigo incrustado. El amigo incrustado. Envedado. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Hoy programa número 76. Día Rainy Monday. Rainy Monday. Sería el título del programa. Rainy Monday. Lunes tempestuoso. Como ese maravilloso sí, programa de Radio Clara. Pero estos días son bonitos. Cuando sí, llueve. Sí, por supuesto. Nosotros estamos a favor. Así como estamos en contra. Bueno, yo estoy en contra de la cafeína. Estoy a favor de los días de lluvia. Yo perfectamente podría irme a vivir a Inglaterra o a Irlanda. Sería feliz. Porque aquí, y nosotros aquí, también, que todo. Te fueras. Eso por supuesto lo sé. También lo hacía por una labor humana hacia vosotros. Ah. Pero quitando eso que me gusta mío, ¿no? Creo que la gente de España aquí es demasiado adicta al sol, ¿no? Ostras, demasiada ahí. Playa, demasiado sol, demasiado ay, ay, ay. Porque calorcito, es el buen tiempo, el buen rollito, el estar moreno. Chiringuito, mojito, no. A mí me gusta el frío, me gusta la lluvia, me gusta... La nieve. El campo. Sí. El moreno de nieve también. No, el moreno de nieve no, tampoco te creas que me gusta mucho. En fin, basta. Vale, estás escuchando La Cucharilla. Que para eso, para que lo sepáis. Sí, no, la gente ya lo nota. La gente yo creo que cuando oye tonterías, ya dice, hostia, La Cucharilla. Ya están aquí los locos. Bueno, pues si queréis enviar algún correo electrónico y eso y haceros de notar, La Cucharilla @gmail.com. A ver si... No hay manera, no. Yo creo que son oyentes del más allá o algo. Solo podremos contactar con ellos por Ouija. O por Wi-Fi. O por Wi-Fi Ouija. Podéis llamar en directo también al 96-363-3702. Ahí ya... Los seres del más allá ya pueden comunicar más fácil porque ya el internet están un poco pillando el rollo aún. Claro. Pero con el teléfono ya hay movidas. No te llamo y te digo alguna psicofonía y cuelgo. Que son putadas en realidad de los espíritus, ¿no? No son para miedo, que están ahí de coña y tal. Y mira, claro. Voy a hacer la voz esta de. Y después cuelga ese parte de culo, ¿no? En fin. Y si no os pasáis por el blog, lacucharilla.blogspot.com. Ese maravilloso blog tan actualizado. Sí. Pues sí, oye, ¿qué pasa? No es ironía. Aunque sea una ironía, no es ironía. Pues mira, hablando de Google, el jueves pasado. Google, el orden mundial, el que decide sí, qué se hace y qué no se hace. El nuevo orden mundial. Estaba yo fumando en el balcón del despacho y me veo pasar un coche de Google. ¿Un coche de Google? Un coche de Google. Y dices, ¿y qué hace un coche de Google por ahí? Pues haciendo fotografías 360 grados para Google Maps. Vale, sí, ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Hostia, qué caña, tío. Me bajé corriendo. Hacer fotos y hice fotos al coche que hace fotos a la calle para muy que, bien, muy ¿sabes? Bien, o muy sea, bien, un poco radiante. Ya colgaré las fotos en lo Google. Lo mejor hubiera sido que alguien te hubiera hecho una foto a ti mientras haces una foto al coche de Google que está haciendo fotos, fotos? Teniendo encargados. En fin, quién sabe, ya sí en bucle, ¿sabes? Sí, al infinito. Uf. Pues sí, ya están por allí. No sé si por aquí en Murcia Tabana han empezado algo, pero por ahí había un cochecillo. Oye, pues la verdad es que qué emoción. Y realmente me alegro de conocer eso porque sí, me gusta, sí. me reitera que Google es una empresaca. ¿No? Es grande y es increíble porque viene por aquí, ¿no? Os pasaré las fotos para que lo veáis. Tiene un pilón enorme colgado en el techo. Qué guay. Con 8 cámaras y tal, y va ahí con su ordenadorcito y tal. Qué bien, qué ilusión me hace, la verdad. Sí, sí, estamos ahí integrados ya. Sí, sí. Godella no se ve en Google Maps. Godella es que es territorio comanche, ya sabes. Ahí un coche de Google puede acabar mal. Yo creo que la bestia de Borbotó los tiene ahí. Este sí. Borbotó que va a ser congojado. Va a salir de aquí cuando acabe la lluvia, va a salir otra vez. ¿Verdad? Claro. Solo siempre sale después de grandes siempre, lluvias. Siempre como dijo algún experto de pacotilla cuando hubo eso. ¿Ah, sí? En fin, sí, alguien dijo que lo leí, no es que me lo inventé yo ni que lo oí por ahí, es que sí. Lo leí. Que la bestia de Borbotó, así llamada, conocida por nosotros, salía después de las grandes lluvias. Hombre, esto tampoco es grande. Lo dicen en la revista Más Allá. O Más Acá. Más Allá, la del hombre este calvo, que no recuerdo, que siempre sale con Iker Jiménez. en esa revista lo dicen. Porque hicieron un reportaje sobre la bestia de Borbotó. ¿Ah, sí? ¿En ese también? Si no... Vamos, que pues a ver si la versión, la del año 90. La que salió en el 91, creo que fue. La original. La original. Vale, vale. En fin, ya sabéis cómo es el tema. Adelante. Nada, Sí, ¿qué vas a decir a esto, no? No hay réplica. Es que es un tema que hemos tratado ya tantas veces. ¿Era un gato? ¿Era un avión? ¿Era...? Era una bestia. ¿Era qué? Hombre, era que viendo vídeos por un ahí... Un demonio. Ya sabes que a mí me gusta ver muchos vídeos de estos en Metacafe y en YouTube. Yo YouTube soy buscador de vídeos. Sí, no, mortal. Yo directamente, a ver, más visitas. A ver. Sí. Yo soy más de fecha. Yo no me dejo llevar por tantas visitas porque igual hay vídeos muy interesantes y muy claves. Sí, eso también es verdad. Que no son demasiado visitados. Y hay ahora uno nuevo muy, muy, muy famoso en YouTube, de tipo paranormal, que es un duende que ha salido en Argentina. Que hay unos chavales ahí, ¿vale? Por la noche ahí, pues haciendo botellón, drogándose, ya sabéis, lo de siempre. En una especie de campo abandonado por la noche. Y de repente se ven salir un hombrecillo que parece un enano, realmente. Un enano, no un enano de fantasía, sino un enano real. Un enano de fantasía. Con eso su gorro solo saldría en el Corte Inglés, claro, un enano, claro, de fantasía. Claro. con su gorro y tal, y hace una movida y tal. Pero justamente cuando le sale el enano que mejor se le ve, cortan. Y bueno, y no nos dejemos llevar por estas cosas porque además, ya sabéis, el famoso vídeo de extraterrestre este que lo coge cuando están jugando fútbol, sí. También venía de Argentina, creo, por ahí, vale, que no os dejéis llevar, que es un montón. Pues mira, hablando de vídeos, lo comentamos la semana pasada, el tío que había hecho el dibujo más grande del mundo, con un GPS, pues ayer vi los vídeos, y el tío mandó por DHL un paquete que contenía un GPS de estos bestias, en un maletín blindado y dando coordenadas a DHL para que hiciera la ruta por todo el mundo. Y luego al final, el dibujo que salía trazando la línea que había recorrido el maletín, salía un autorretrato de él mismo, del tipo. Hostia. Y al tío se le ve en todos los países por los que pasa, en aviones, en furgonetas, controlando. Ya sabemos quién hace pues los círculos de las cosechas. O al menos ya sabemos cómo se hacen, que se pueden hacer de manera humana. Como no se entiende. ¿No lo sabéis? No. El tema del ciclo de las cosechas, el tema este de las... Bueno... ¿Pero qué tiene que ver con lo del GPS? Y tiene que ver mucho. Vale, explícame. Sobre todo en Inglaterra, se da mucho, aparecen del día a la noche, ¿no? O de la noche al día, como queráis. Dibujos, de repente, los grandes extensiones de campo de trigo, ¿no? Y tal. Aparecen dibujos perfectamente ejecutados, con una simetría increíble. Sí, bueno, sí. Y con formas totalmente intrincadas y tal. Entonces, pues, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué caña? ¿Quién ha hecho esto? No. La bestia terrestre. ¿Cómo? No? Se hizo una película, vale, con y de eso hecho, y todo. Claro. Y de hecho, hay una página que tiene un seguimiento de todos estos dibujos a nivel mundial. Y ahora el último ha salido uno, que sale una especie de código en un lenguaje encriptado y tal. Como siempre. Vale, en fin. Y ya. Otro dibujo que sale en un campo es una tabla que mandaron en el primer satélite que salió del espacio, algo así, la NASA, mandó una tabla con un código de explicando la raza humana, ¿no? O sea, el mapa genético, sí. La forma, en fin, varias cosas, ¿no? Y ahora en un campo ha aparecido la versión de esa misma tabla extraterrestre. ¿Tú, o sea, crees? Con su... ¿Tú no qué lo vi donde eso. Bueno, no, ¿y qué tiene que ver con lo del GPS? Pues el tema de dibujos grandes, desde arriba, en fin. ¿Vale? Yo creo que está en la línea de... Hombre, lo del ¿no? tipete este con lo del dibujo más grande del mundo, se ve que es un fake, que no es real. O sea, da igual. Lo comentamos, yo vi los vídeos y tal, pero la gente pues como que no termina ya, de creerse claro, que... Claro. Pero por eso te digo que... Tiene relación con esto. Vale, vale. No tiene ninguna. Justificando pero... que no estoy rayado. Bueno, eso que lo juzgue la audiencia. Y que envíe mail si Vicente tiene razón. Ese juicio ya está más que... Vamos, está clasificado. Ay, señor. Bueno, sí. Vamos al apartado de culturilla general. ¿Sabíais que los apellidos rusos tienen masculino y femenino? Porque yo no lo sabía. Anda. A ver... Por ejemplo, Sharapov, Sharapova. Ah, bueno, vale, en ese sentido pues, sí, claro. Exacto, claro, tienen claro, masculino y femenino. Pues mira, no... Lo dijeron el otro día y lo busqué y pues sí, bueno, efectivamente tiene. Es algo que no es un gran avance para la humanidad, no, pero bueno. Es curioso. Pero es interesante. O sea, claro. Lleva desde que existen los apellidos, está eso, ¿no? Pero. Y ahora, hoy, año 2008, otro dato de interés que se me preguntó, se me pasó esa pregunta por la cabeza. ¿Cuántos países hay en el mundo? Aquí en la Tierra. ¿Países? Países. Países constituidos. ¿200? Países. Es que hay países de muchos tipos, pero bueno. Sí. Hay países que no existen directamente. Bueno, según la ONU. Sí, vale. Pues según la ONU hay 192. Uy, casi. Y en total hay 247 entidades consideradas como países. Por eso te lo digo. Pero luego hay uno que no está reconocido, bueno, de 192 reconocidos por la ONU, hay 193 reconocidos internacionalmente. Y luego el resto son dependientes de otros países, de libre asociación, claro, sin reconocimiento satélite, internacional. Países satélite o algo así. Ah, se maneja, pues eso. ¿Tú recuerdas? ¿Cuál es, el continente más con más países? Esto, pues, supongo yo que Europa, ¿no? Pues no, es África. África, bueno. Con claro. 54, seguido de Europa con 49, Asia 43, América 36 sí. y Oceanía 16. Sí. Y además de Oceanía, con esos 16, tiene 9 plazas dependientes de otros países. 9 plazas libres, ¿no? Para quien quiera. Sí, ahí de. Venga, ¿quién quiere apuntarse? Venga, que lo regalo, lo regalo. Mira, pues si queremos hacernos un país, vamos eso, allí y ya, ya está. Sabemos dónde podemos hacer un país. No, ¿cómo estaba la historia aquella? Eso no sé si al final era real o lo del país este que era una plataforma petrolífera. Eso no te sé voy a qué. Decir, te lo voy a decir justamente. ¿Eso era de verdad o ya sabes? Eso fue real. Fue una estafa. Eso fue real. Una estafa que realmente habían intentado desarrollar todas las características que necesitaba un país para que fuera reconocido como tal y obtener los beneficios que se tiene por ser un país. Claro. ¿Vale? Incluso llegando a hacer incluso las matrículas del coche, pasaportes, DNI, sí, todo una, lo necesario. Una necesidad, matrículas de coche en una plataforma petrolífera. Claro, por eso te digo que se hicieron todo tipo de cosas para realmente para que se creyera que era un país real y tal, y no. Bueno, aquí es eso, los que están reconocidos por la ONU pues son eso, los 192, pero claro, luego está el rayo de turno que... ¡Este es mi país! Un país ahí que es una hectárea, bueno. Eso, luego está el Estado Pontificio, por ejemplo, Estados Independientes. Es que esas son cosas ya... Que son más raritas y... Sí. Ya es que sobre todo eso nosotros, porque viene de la media y tal, son... han heredado... Sí. Títulos que tenía en la media, que no eran como constituidos como países, pero eran, bueno, en fin, principados, no sé qué, tal. Vale. En fin. Por cierto, noticia de deportes importante, Nadal gana el cuarto campeonato de Roland Garros. Sí. Y ha igualado el récord de Bjorn Borg. Enhorabuena. Nadal, enhorabuena. Nadal. Díselo. Nadal. Como si tuvieras al lado. Congratulations. Exacto. Contra Federer, tío. La cuarta final contra él, 6-1, 6-3, 6-0. Ala, se lo ventiló en horita y media y a la fuera. Federer, que siempre que lo veo me recuerda que se parece a Morrissey y a Tarantino. Sí, ¿eh? La sonrisa de Tarantino, la sonrisa esa rota de... Los rasgos fuertes de Morrissey. Sí, sí, sí. En fin. Pues eso, y poco más. Yo es que el deporte no... Yo el tenis sí. El tenis, además, Nadal desde siempre, o sea, desde que comenzó. Desde pues, que nació, ¿no? Y como es bueno el chaval y eso, pues mola verlo jugar. Y lo hace bien, ¿no? Muy bien. Y además es español, que es lo que importa. Bueno, a mí eso es lo de menos. Hombre, Federer también me mola, pero Nadal es que es Nadal, en tierra batida, tío. Pero yo creo que el deporte, últimamente, ciertos deportes han ganado abajo en España porque los que ganan son españoles. O los que son están ahí son españoles. Sí, eso sí, claro. Esa es la... Es la pura la realidad. Picaresca española. En fin. Bueno, ¿qué más? ¿De qué? ¿Habéis visto alguna peli o algo? Sí. Yo estaba esperando a que inauguraras la sección de nuevo. No, yo ya paso. Yo ya no veo películas. ¿No? No, ahora he estado ocupado, entonces ya. No. Yo el jueves vi una, no iba a ver, pero al final vi. Bueno, tienes... Si quieres, yo he visto 11, Pablo, que yo he visto 11 películas. ¿Qué? 11 películas. ¿En este fin de semana o en toda tu vida? A lo largo de la semana pasada y esta. Pero eso en la medida de Bruno es insignificante. 8 de ellas son partes. O sea, de esa 1, 2, 3 y 4 y Temblores 1, 2, 3 y 4. Yo me relajo mientras. Venga. Hoy el programa de Pablo. Mira, de hecho voy a apagar mi... Bueno, por cuál queréis que empiece. No, hombre, por la primera. Cronológicamente o por orden alfabético, como quieras. O si quieres, por año de publicación o. Pues eso, por ya, alfabético de director o. Bueno. Director tampoco me acuerdo. O por alfabético. Por alfabeto del primer protagonista. No, pero por el director de fotografía o lo que sea. Exacto. Sí. Cosas sencillas. Por orden alfabético no sé, director de fotografía. Sao, por ejemplo, vi las cuatro, la última de todas. Digamos que intentaron hacer mucho más. Más ahí, más espectacular, pero no... No, eso ha sido progresivo en todas. No lo consiguieron. No me he quedado con el título, perdón. ¿Cuál? Sao 4. Ah, Sao, vale. Sí, esa es la que al final mueren todos menos uno. Sí. ¿Ves? Sao 4 es... Es que no... como bueno, la nueva doctrina que hay ahora en el cine de haz una película, si triunfas la 2, sí. Si sigue triunfando la 3 y así consecutivamente, ¿no? Yo creo que la mejor de todas fue la segunda. Yo creo que la mejor de todas fue la primera. La segunda no estaba bien, pero la primera fue realmente la que tenía... La primera... Sí. La yo también coincido todo... con la opinión de Vicente, la primera, porque fue lo original, claro. Lo y era lo la nuevo, que realmente se notaba que... La que impactó sobre todo. Y realmente tiene cosas que... Quiero decir, tiene cosas que en la 2 se nota que están hechas... Forzado y... Sí. Muy de, bueno, estos saudos tenemos que... darle canchar a la peña, al rollo y tal. Y, sí. Pero o sea, uno realmente ves... Además... El argumento está mucho más elaborado y es realmente un buen argumento. Sí. Pero después ya con el tema de la 2 y la 3, bueno, ¿para qué te voy no, a contar? Sobre todo en la 4, la última, te meten cada rayada porque van saliendo dudas y diciendo, a ver, claro, ahora ¿quién es el malo? Y te tienen que comer lo que sí, pero es lo único que hacen, ¿sabes? La única claro, intriga claro, que claro, tiene claro. Esa película es ¿quién es el malo? Sí. Pues sí, y, claro. Y parece ser que dejan la opción de hacer la quinta. Claro, ¿y eso por qué? Porque es el que da la motivación para explicar por qué está matando a gente. Pero claro. Que es en sí el núcleo duro de la película, ¿no? Sí. Bueno, pues ya sabes quién va a matar a la gente. O sea, el que está desengañado de la vida, tiene cáncer y está reventado. O el que le ha enseñado a ese, o otro. O sea, quiero decir, es que ya no hay misterio, porque ya sabes que va a ser un tío perturbado que está rayado. Sea lo que sea, tenga las movidas que tenga en su vida, pero ya sabes que el rollo que lleva es el mismo que todos los anteriores. No, en la 4 se cuenta de cómo él empieza a hacer ese juego, el motivo que es y sí, toda digamos todo la precuela. Sí, sí, realmente es eso. Sí. Sí. Bueno, pasamos de Saw ya. Que... Bueno, va, otra. Después, otra. Temblores. La 1, la 2, 3 y 4. Temblores, si no me equivoco, es la de las movidas esas de... Los gusanos que van por la tierra, sí. Esas películas están consideradas como frikis, ¿eh? Ya, bueno... Perdona, pero... vamos a ver. Algún... ¿Sabe quién es? Bueno. Yo no soy friki, ¿eh? ¡Oh! No. Te hemos traído aquí por eso, Pablo. No te engañes. Bueno, como ya sabéis, son unos gusanos que se... Que van por ojo tierra, que se... Y van por el ruido. Sí. Y se comen a las personas, a los animales, lo primero que pillan. ¿Visto alguna de esas? Sí, una película muy de caspa. Que están en plan rollo desierto. Sí, la americana, esa es la primera. Con el gorrito y tal, y de repente... Sí. Amigo, sí. Pero sí. Conforme en la segunda... ¡Ay, que te cojo! ¡Ay! ¡Ay! En la... ¡Ay! En la versión española saldrían así. ¡Ay! En la segunda salen una segunda transformación... Los bichos y tal. En vez de detectar, la cuestión es que hay bichos. En vez de detectar, ahora en la segunda por sonido detectan por calor. ¡Ah! Que van evolucionando. Sí, y son pequeñitos. Ah, claro. Son bajitos, como mucho medio metro de alto. En la tercera ya evolucionan otra vez y ya hasta vuelan. ¿Sabes? ¿Y la última? ¿Qué ven? Últimas que ven. No, la última es la primera vez que aparecen en la digamos que sería la primera, que es en el mismo pueblo que se hace en la primera parte, pero en la época del oeste. ¡Buah! Que vaya, salen tira. Ahí y ahí han pinchado. Los matamos y tal, sí. Ahí pinchan, ¿eh? Sí. Los guionistas. Pinchan, pero con ahí todas. Ahí pincharon, pero... Pinchan. Por lo menos... Vale, no son muy buenas, pero a mí la que más me gustó fue la tercera. No, hombre, de todas las películas puedes sacar algo. Claro. Sí. Algo puedes sacar. Jugo. Algo, por muy pequeño que sea, puedes sacar. Insultos puedes sacar. Incluso puedes, de hasta criticar la película puedes sacar algo. Quiero decir, no está mal tampoco. Hombre, para tener los que... muñecos, claro. Los muñecos están bastante bien hechos. Para que era la época, ahí... bueno... Creo que son del 94 o por ahí. No sé exactamente muy bien, pero por ahí andan. Muy bien. Bueno, ¿qué más, Pablo? ¿Qué más has visto? Después, 10.000. 10.000, hostia. Vale. Yo esa la empecé 10.000. A ver. Tú fíjate. La empecé a ver y solo con ver lo mal que habían hecho los Chroma Key, la quité. Chroma Key. ¿Sabes? O sea, solo por eso... Ya. Tan mal estaba hecho. Tío, hombre. ¿No lo has visto? No. Pues te reto... A que la veas. Cuidado, con lo que estás diciendo, me estás retando. Te reto a que. Yo no quiero decir nada, pero. Si aguantas más del minuto 7, te doy un pin. Sinceramente. Porque está tan mal, sumamente. O sea, joder, a ver. Mal hecho. Que no debería notarse. Después de películas como 300, etc. hechas en el patio de mi casa, porque sí. No había más. No, no, es que además, claro, por eso. O sea, ya solo por... Joder, no quiero ir yo de aquí de exquisito, pero es que realmente ya salen unos mamuts de primeras que dices, tío, ¿que estoy jugando al Ordenata o estoy viendo una peli, ¿sabes? Claro. Que... Y ya te digo, las imágenes de detrás y tal, mal, mal. Y los actores... Muy mal maquillados, no parecen ni de coña de la prehistoria ni de nada. Le falta mucho. Vamos. A la película. Sí. O sea, y aparte del argumento, muy mal, te esperas otra cosa. Y el argumento ya es otra cosa. De primera ya te lo ves venir. Sí. Te lo ves venir. Para mí, creo que se tenían que haber centrado más en el tema gráfico. O sea, es que, joder. Hombre, bueno. Es que si ya empezamos con estas historias. O sea, ya, claro. O sea, no estoy defendiendo el aspecto gráfico de las películas, sino que... No, quiero decir que ya tenemos que exigir un mínimo de calidad, claro, en ese aspecto, ¿no? Que... Es que realmente yo creo que en eso se fundamenta el tema del cine y en otras muchas cosas. Eso, o sea, cuando caen los efectos especiales, la película cae. O sea, no, si no tiene... Claro, por eso. O sea, hay un nivel, si no subes o igualas ese nivel, no superas. Claro. O sea... Que ahora, es que si te das cuenta, el cine tiene un ciclo, ¿no? De repetición. De... Yo qué sé. Antiguamente, pues, Espartaco, las películas de la prehistoria, tal, los caníbales, yo qué sé. Ahora empieza. Y ahora otra vez. Vuelven sí, a lo estaba retomar, pensando el otro día, de hecho lo pensé. Vuelven a retomar porque sí, ya tenemos la tecnología suficiente para poder recrear los escenarios y los personajes. Pero es que, bueno, de aquí a 20 años volverán a hacer lo mismo, entonces, o sea... Claro, quién sabe, pero ya... Se retroalimenta el asunto y... No, no, ya no, pero es que todas las películas de ahora, es que son todos remakes. Titanic, por ejemplo. Titanic y tantas otras. O sea, el barco de Poseidón también. Sí, sí, o sea. No sé, hay muchas. Yo qué sé. Luego harán otra vez las de Cleopatra. Claro, claro. Yo qué sé, las de Romanos. Y no tiene. Pero eso es realmente. Que de Romanos, espérate que saquen ahora una. Ya, bueno, por supuesto. Gladiator más, salió ya. ¿Ves? Pero ya todas épicas, el héroe y tal. Pero realmente esto significa que es. Debacle en el cine. Yo lo oí hace ya años en la radio que ya estaban comentando lo de, o sea, si es una falta de creatividad. Claro, por supuesto, yo creo que sí. O sea, yo me atrevo a decirlo. Que sí. Sí, sí, sí. O sea, tú fíjate. Sí, sí, sí. Solo quedan los bastiones de los directores ya súper reconocidos que tienen sus propias películas y que la gente, y que no depende sea de los cual sea, van de a ir Hollywood a verla porque ya saben a lo que van. Y saben que va a tener calidad en casos como Scorsese, casos como Lynch, casos como... En fin. Porque te voy a contar, ¿no? Pero en el tema de películas nuevas... Es que ya solo viendo los títulos, tío. Y viéndolo el tráiler... Ya solo viendo el tráiler... Ya dices... Y además nosotros que... Tenemos fama de ser peliculeros. No. Ya vemos... vemos un tráiler y ya lo... Ya puedes desentrañar la película en un momento. Entonces yo creo que falta tema. Hay producciones interesantes por ahí, claro, siempre hay. Mira, hablando de producciones interesantes, Big Bad Bunny, Gran Conejo de Camada, o algo así sería. No he oído hablar de ello. Pues he escrito así tal cual, Big Bad es B-U-C-K y Bunny, conejo en inglés, .org. Una película hecha con software libre en 3D. Ah, vale, sí. Súper chula, así gracioseta de un cuarto de hora. Sí. Y la han hecho con software libre, te la puedes bajar en cualquier tipo de calidad, hasta en 1080 en alta definición. Y puedes comprar también el DVD por si quieres tenerlo y tal. Me parece muy bien. Mira. Aunque no me guste el cine de animación, me parece muy bien que se haga con cualquier tipo de película y o cualquier tipo de cosa. Está muy bien hecho. Que dices, yo qué sé, tampoco es demasiado complejo. Es un conejo en la pradera y tres ardillas, ¿no? Pero que está muy bien hecho y el sonido, todo, la música, yo qué sé. Lo vi el otro día y me pareció gracioso, ¿no? Además, en libre para que te lo bajes como quieras y si quieres comprar el DVD y así pueden seguir desarrollando y tal. Lo cual demuestra que no tienen nada que envidiar a Pixar Studios, claro, por ejemplo. Por eso a mí me gusta más casi, más que la película de que vaya y tal, es el paso que se ha dado. Sí, es muy interesante. Se puede hacer esto. Y sin ningún tipo de censura... De ningún tipo de productora o cualquier cosa, ¿sabes? Que eso es lo mejor, realmente. Claro. O sea, si realmente los directores tuvieran, tuvieran libertad, o ya no eso, tuvieran la libertad de no estar expuestos directamente al juicio de la gente, que vaya a elegir su película o no, realmente serían películas acojonantes. Es que, como se busca el mercado, y se busca el que la gente vaya atraída por un título. Claro, eso ya es si te vas a... Pero es que ahí está lo malo, que realmente hay muy buenas películas que se han hecho por compañías independientes que son geniales y no tienen repercusión por el gran público consumidor. Ahí la, el mercado. O sea, claro, claro, claro, pero es que es muy triste. Ah, claro que es triste. O sea, es muy triste. Todos lo sabemos ya, pero es que yo lo reitero para que lo os acordéis. Claro, es muy triste. Entramos en la industria cinematográfica, discográfica, claro, es industria. Por eso se acaba todo, se acaba tanto con la música como pero el cine. El que quiere encuentra, el que quiere no, buscar. Por supuesto que sí, pero es que cada vez si se pone más trabas a eso, hay no, más. Pero no se van a poner más trabas. Claro, pero ya hemos dado el primer paso. Pero tú sabes la cantidad de películas y música buena que podría haber si se diera el apoyo necesario. Ah, sí. Y adecuado. Es otra. O sea, estaríamos en una edad de oro. ¿Aldo tú? Ya. Pero es que, tío, ¿qué quieres que haga yo? A las 10:30 de la mañana vamos a hacer un alto en el camino. Ahora después hablaré yo de una cosa a propósito de los remakes, ¿vale? Vale, nos vamos con una... Nuestra amiga... Amiga... De la Casa del Vino, che, la Winehouse esta. Ah, la Yonki. La Yonki. Mira que me cae mal esta tía. Madre sí, mía. Yo bajé el disco y me molan dos una canción. A mí... ¿Qué es esta? Después hablaremos, si queréis, vale, también de eso. Why did you do with him today? And ¿Qué os pasa? Nada, que... Nada, el reloj. Estamos aquí como Marty y Doc, aquí viajando en el tiempo. ¡Doc! Cada lunes. Con los relojes totalmente ahora. De aquí. Sí, no. En fin. Llevamos... Ya unas cuantas semanas, en las 9 y 20. Es como, se ha parado el tiempo. Sí. Se ha parado el tiempo. Ah, se ha parado. Ah, por cierto. Dime. Una cosa. El acelerador de partículas, este que hay en Suecia. Sí, ese, sí. ¿Vale? Sí, sí. Se va a poner en marcha en agosto. Oh, y que aparte de acelerar células... Aparte de acelerar células... Es un avance, yo creo que es algo crucial. Yo creo que es algo que no se le está dando la importancia que tiene. Es que no yo sé. Lo compararía como... Cuando llegaron a la luna. Pero los americanos. Para, ¿me puedes explicar para qué sirve un acelerador de partículas? A ver, lo he leído esta mañana, no me pidas demasiada... Bueno, pero, en fin, ¿para qué sirve? Vale. Pues, digamos... Sirve para esto. Voy a explicarlo de manera... entendible, ¿vale? Venga, va. Vale. Es como no, si cogemos... No con tu jerga científica, no, me no, refieres. Pues, claro. A un nivel coloquial, ¿no? Vas a bajar el nivel. Tú piensa, lo al tanto que estoy, que mientras lo estaba diciendo... Sabía que ibas a decir que lo iba a decir para fácil, ¿no? En fin, no sé, vale. Pero no tengo versión No, ¿sabes? No, claro, eso es lo jodido, que no tiene. Mira, yo en la cabeza tengo la fácil, no creáis que tengo la difícil. Vale, vale. Tenía vale. que haber suprimido lo de voy a explicarlo de manera fácil. Bien. Basta. De acuerdo. Es como si realmente tuviéramos un simulador de universo. En un contenido. ¿Ya está? Contenido en un. En un recipiente. Con que lo hagan por ordenador. No, pero es que es de manera real. ¿Sabes? De manera real y tangible, tal y como intentan simular un Big Bang. Ah. ¿Vale? Para comprender realmente el origen de todo. Pues eso sería otro ser más grande que nosotros con un acelerador y ¡pam! se mató él y salimos nosotros, ¿sabes? Bueno, para que me entiendas. Sí, sí. Eso. Protones, no sé qué tal, se chocan entre ellos y crean, van a intentar crear. O sea, realmente estamos ante un riesgo. Han habido denuncias de científicos, físicos, ¿sí? por el peligro que entraña un aparato así, ¿sí? en la Tierra. Si es que es muy heavy. O sea, incluso al director del proyecto le han dicho, porque sabiendo toda la movida que hay con el tema de este, la gente tiene miedo. Sobre todo los científicos, porque son los que más saben cómo funciona y qué peligros tiene. No la gente de a pie. La gente de a calle dice, hostia, no acelera la partícula. Eso me suena al acelerador de flujo. En fin, de flujo, perdón. Por favor. Bueno. No. Sí, sí, ¿vale? sí. Pero que realmente el riesgo que hay, ¿vale? Es que esa simulación de Big Bang pueda crear un agujero negro en el mismo lugar donde se está realizando el experimento. O sea, en Suecia. Un agujero negro que absorberá todo alrededor. O sea, directamente. Toda la materia que haya la absorberá. O sea, toda la Tierra. Un agujero negro es, digamos, un centro de gravedad. Un centro de antimateria. O sea, que absorbe. Pero porque tiene mucha fuerza de gravedad o algo así. No me expliques que te explique ahora un agujero negro. Explícamelo, pirata. No estoy del rollo, ¿vale? No, pero sí que sería algo así, que es agujero negro porque absorbe hasta la luz de la. Claro, claro. Realmente es antimateria. Vale, tío. ¡Buah! O sea que. Es muy heavy, tú piénsalo. O sea, es una cosa muy heavy. Y, vale, esto pues suena. Ay, ay, ya están los alarmistas de siempre. Que cada cosa que se hace. Dicen algo, pero es que realmente se le ha preguntado esta pregunta al director del proyecto y ha dicho que realmente hay poco peligro. O sea, que más o menos está contado, pero que esa posibilidad existe. Sí, que existe. Y que es una duda válida. O sea, que y encima estamos hablando de un científico. Que un científico no duda, un científico piensa en porcentajes. Y si hay una duda válida, hay un porcentaje. O sea, que puede darse. ¿Tú eso dónde lo has leído? En las noticias. Google Noticias. En ciencia. No, de hecho creo que estaba en primera página. ¿Sí? Vale, y vale. A raíz de ahí, otro científico ha empezado a hablar sobre el tema de los viajes en el tiempo. ¿Vale? Mira, de eso vi ayer anoche un vídeo de un tipet que se montaba en un coche, ponía en marcha a la vez dos cronómetros, uno lo dejaba en casa y con el otro se iba en coche durante 20 minutos a 80, 100, bueno, ahí serían millas por hora. Y cuando llega a casa, el reloj que estaba en el coche iba 2 segundos atrasado. Es que es relativo a la velocidad del cuerpo. O sea, cuanto más rápido vaya un cuerpo, más lento pasa el tiempo. Quiero decir que se nota a pocas velocidades. No, o sea, a ver. O sea, yo realmente eso no puedo decir nada porque no sé. La relatividad. Sí, sí, claro, no, pero quiero decir, el caso que tú dices no puedo decir nada porque no, ni lo conozco ni nada. Y no sé en qué circunstancias estaría y tal. Sí, sí, ¿no? Pero cuanto más te acerques a la velocidad de la luz, ¿vale? O sea, más, digamos que más lento pasa el tiempo para ti, para el que va en movimiento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si... Para que lo entendáis, one more time. Si una persona, por ejemplo, va a la mitad o más de la mitad de la velocidad de la luz, para él quizás podría pasar una hora y pero aquí la... realmente ha pasado mucho más. Claro, sí, y bueno, en la Tierra habían pasado pues, el planeta, no sé, de los 10 simios, años. El planeta de los simios. Exacto, 10 años. Entonces, lo que decía yo, el hombre este que ha dicho, los viajes del tiempo, realmente los viajes en el tiempo como regreso al futuro no existen. Vale, o sea, dice que volver atrás en el tiempo no se puede, es imposible. Solo se puede volver, o sea, ir hacia adelante. Pero es que no es un viaje realmente, es un viaje de no retorno. O sea, si vas al futuro, te quedas en el futuro. No puedes volver. Y es realmente eso, es ralentizarte yendo a mucha velocidad y aparecer con... Y eso les pasa a los astronautas. Los astronautas, cuando vuelven a la Tierra, vuelven una décima de segundo más jóvenes. O sea, para ellos no ha pasado ese tiempo. Pero eso es una décima. Sí, no es nada, pero es algo. Decir, el tío del coche ha conseguido 2 segundos, ¿vale? Pero es que eso no está claro, o sea, yo eso no lo entiendo, Bruno. El tema de que 2 segundos, o sea, tendría una avería el reloj. No, porque los para a la vez y además es que las décimas están casi clavadas. Es que habría que ver también las circunstancias, sí, eso está claro, de todo... Pero quiero decir, es el ejemplo de que lo he hecho yo así, en plan, para hacer el vídeo para que lo veáis y salen ya dos segundos. Claro, pero ¿cómo sabemos si realmente estaban... exactamente sincronizado? Porque luego sale al final y dice, y para que veáis que lo puedo parar a no, la vez, es que puede ser, 24, es que los deja 24 minutos o algo así, de pip, y los para, clava las décimas. Vale, vale, vale, pero es que realmente puede ser que también depende de ciertas circunstancias. Que también el reloj se puede desfasar. También, eso, también. El cuarzo no, pero es pero que perfecto. Insisto, pueden haber ciertas circunstancias que cambien eso y no sea siempre la regla, sí, sí, de la velocidad, sí, sí, únicamente. Claro. Pueden haber factores que influyan. Pero es un tema curioso, la verdad. Sí, ¿verdad? Un tema... Lo de acelerador por de partículas... Por eso los que corren los 100 metros vallas están tan jóvenes. Porque, es que... No, paran no de pero lo de los astronautas es cierto, ¿eh? Vuelven... Nada. Una cantidad insignificante, pero más jóvenes. ¿Y eso por qué? Porque no les pasa el tiempo para... O sea... Sí, pero ellos... ¿A cuánto por van? La velocidad. ¿A cuánto van allí? No lo sé. Pero van... pero se van. Supone que van a una velocidad que ya afecta un poco a... Para matarse. A eso. Una velocidad para matarse. Para matarse, para matarse. Sí, creo que irán más rápido que la rotación de la Tierra. Porque si dan... La rotación son 117.000, ¿no? Pues si dan ya, hombre, ya es una velocidad considerable, ¿eh? Es que si dan varias vueltas a la Tierra al día... Piensa que ya es una velocidad... Por eso que... Yo vi la Estación Espacial Internacional pasar. ¿Ah, sí? Justamente sí, me enteré de coña en Canal Now. Lo dijeron la innombrable. No nombres más. Lo dijeron las noticias y tal. Y decían que a las 8 de la tarde iba a pasar, se iba a ver. Y en fin. Y se ve. Yo, incrédulo, fui. Y de repente me vi pasar una. Como si fuera una estrella y tal, a toda velocidad, pero increíble. La Estación Espacial Internacional. Qué increíble. Caña, tío. Qué increíble. Caña, la verdad es que me gustó, me gustó bastante. En fin. Pues muy interesante. Y otra cosa, cambiando totalmente de tema ya. Vale, sí, ya me apetecía a mí que cambiara. A raíz de... no, me parece un tema interesante. Sí. A raíz de lo de antes de los remakes de las películas, sí, sí. Yo vi La extraña que hay en ti, de Jodie Foster. La extraña que hay en ti. ¿Sabes cuál es? No. Puede que la haya visto. Es del 2006, si no me equivoco. Y es con un remake... ¿Jodie Foster? Sí. Un remake de Taxi Driver. ¿En serio? Casi calcado. Ostras. Pero con otro personaje, esta vez mujer. Qué y fuerte. Tal. Pero es un remake. O sea, yo creo que más que un remake es un guiño a Taxi Driver. Porque además Jodie Foster salía en Taxi Driver. O sea, ¿vale? Hay situaciones, hay secuencias clavadas totalmente. Con ligeros cambios y tal, pero bueno. Que. Sí, sí, que prácticamente. Entonces no sabes si es un homenaje realmente a Taxi Driver, si es un remake para intentar enganchar a gente. Que puede que no haya visto Taxi Driver o... No sé. Me resultó un poco incómodo. Un poco insultante para la gente que no había... O sea, que había visto Taxi Driver y la tiene como buena película, ¿no? Sí, sí, que es como... Bueno, ¿qué me estás contando? ¿Esto a qué viene? Esto ya está hecho. y mucho mejor, ¿sabes? Pero bueno, en fin, es triste pero cierto. Triste de pedir. Como estamos hablando de lo de antes, de las películas. Ah, ¿qué es eso? A mí me faltaba una película. Ah, vale. Ah, bueno, es que Bruno se ha puesto ya a hablar de sí. No sé qué. Perdona, continúa. Ghost Rider. El, madre mía. El motorista fantasma. Ah, vale. Seguimos con cine comercial. Tú podías ser el. No está mal. Crítico de cine comercial, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, hombre, esa, yo tengo que decir que como... La verdad que los efectos especiales sí. Están muy bien hechos. Sí, eso es lo que se espera. Es lo mínimo para partir bien. No, hombre, pero si lo piensas, siempre que sean adaptaciones de cómic, pues como un cómic, tiene su enjundia. Pero realmente... Sí. ¿Enjundia? ¿Has dicho enjundia? Sí. No. ¿Seguro que has dicho enjundia? Sí. ¿Por? ¿Enjundia? Vale, muy bien. Mira, una de Bruce Springsteen. Mira, pues se nos ha colado. Pues ala, ahí. Bruce Springsteen. En fin. Bueno, pues eso. Bueno, sí. Viniendo de un cómic, pues. ¿Pa' qué más, no? Hombre, eso es un cine que te tiene que gustar, sobre todo la temática del cómic, ¿no? El que te esperes. Pero, no, es que aún así no estoy de acuerdo. Aún así no estoy de acuerdo. No. Porque un cómic es muy extenso, normalmente. Sí, pero ahí. Y tiene muchas series. Efectivamente. Y una película intentan. Cogerlo todo la serie en el hecho que te tiene que gustar ver que trasladen del papel pero a la pantalla. Es que no me gusta. Pero que hagan una serie. Yo no estoy hablando de ti, chaval. A ver. Estoy hablando en general. Si te gusta ese tipo de cine, pues sí. Ya no, pero tú sabes lo que te digo, ¿no? Que sí. No me gusta que si yo me gusta, imagínate. Pues es como hicieron con 300. 300 era una serie de cómics, una serie bastante larga. Y la constriñeron todo en una película. Venga. Entonces. No se pierde la esencia. Y aún así, 300 es histórica y tiene un principio y un fin muy marcados. Pero, por ejemplo, Spider-Man, como. Spider-Man, no. Tío, como demonios. No puedes hacer el mismo cómic. O sea, vas a ir una la película 4. Del personaje, pero no tiene nada que ver con el cómic. No, pero vas a ir historias. La 4, ¿eh? O sea, las historias, bueno, los malos. O sea, las películas son cada vez un malo y ya está. Bueno, y el cómic que trata la lucha con el malo de turno. Ya, pero quiero decir que los cómics tienen mucho más cosa que lo que son los dibujos. Claro, evidentemente. Depende de qué cómics también, pero que no solo son dibujitos. Es que en Ghost Rider, por ejemplo, tú lo ves y dices, sí, puede tirar fuego, puede calentar las cosas, lleva una cadena para matar y tal, Cage, puede hacer lo que quiera. Con una mirada que tiene tal, que sufres el sufrimiento de no sé cuántas almas y ya está, no tiene nada más, no tiene ni poder. ¿Te parece poco? Joder, si tú fueras eso, ibas a ser puto amo. Arrasaba, nano. Es que te esperas algo más. Espectacular, te refieres. O sea, joder, Mato, ¿tú qué quieres, que tío? Que no... Pues Iron Man solo tiene misiles, tío. A ver... ¡Qué mierda de personaje, ¿no? Claro. Pero puede volar. Ah. Claro. Ghost Rider va con la moto por el techo, sí, tío. Y al precio a la que va la gasolina. Claro, el otro vuela, nano. No jodas. El Ghost Rider ahí de... la puerta ahí de... ¿Tienes caldo? Échame la mirada asesina ahora a mí, va, cabrón. Pero no, para gasolina no pagas, cabrón. Claro. En fin. Va, tonterías. Bueno, ya no tenemos. Bueno, hablando de remakes, hayan una nueva tribu en Papúa Nueva Guinea. Por lo que comentaban la semana pasada, sí, de la tribu pero, esta. Pero, ¿cómo estaba el tema? ¿Es real? ¿Es fake? ¿Es yo que... no lo sé. O sea, se ha quedado ahí. Tampoco he vuelto a buscar a ver si alguien ya ha dicho, no, es falso. Parece que es verdad. Pero todo depende del espejo con el que se mire. De cuánto de aislados han estado durante todos estos años. Claro, es que. Porque a mí me extraña. Es que realmente... O sea, si dispararon con arcos y con flechas, mejor, es porque ya saben qué hay, ¿sabes? O sea, porque además explicaban que esas tribus generalmente tienen más curiosidad que generar violencia sobre algo que no conocen. Entonces, si disparaban era por algo, en plan de... Sí, sí, tú. Sí, tú eres el que me corta el árbol de la vida. Claro, es que realmente es eso. Es difícil... Quiero decir, en el Amazonas es muy fácil que no te pillen, porque vas oyendo por dónde vienen los ruidos de sierra mecánica y vas en contradirección, ¿no? Claro. En fin. En lavanguardia.es leí, mi coche es mi amante. Un hombre dice haber practicado sexo con mil automóviles. No, es una parafilia, está extendido bastante. Sí, madre mía. La sutileza de las preposiciones, Edward Smith asegura mantener relaciones sexuales con su coche, con, no en... ¿Vale? Con. Lo ha hecho desde los 15 años y no se avergüenza de ello ni piensa dejar de hacerlo. No estoy enfermo y lo que hago... perdón, y no le hago daño a nadie. Es solo que prefiero los vehículos. Afirma el hombre de 57 años en el Telegraph. Y no es el único. Según pone de manifiesto un documental sobre relaciones extremas emitido por la cadena británica Channel 5, Smith forma parte de una comunidad global de más de 500 mecáfilos, que es como se llama la parafilia, mecáfilos, que sienten atracción sexual por las máquinas y que se encuentran a través de Internet. Bueno, esto ya... Antes también lo sabría, aunque no existía Oye, Internet. Oye, ¿no te suena esto viral también? ¿Perdón? Estamos paranoicos ya. ¿No te suena viral esto un poco? Yo es que en cuanto lo vi, la sensación de absurdo de decir que estás chupando un coche, tío. Yo sabes por qué lo acabo de pensar, no por lo que se dice ahí, que puede ser cierto. Por las fotos que había del tipo este. Yo es que he visto un vídeo, entonces ya me... Era como muy... Bueno, es que tú lo ves viral en todo. Preparado. O sea, me ves a mí y dices, ¡viral! Las gafas nuevas esas son virales. ¿Ves? No, pero hay... Tiene un toque de viral. Algo tiene. Sí, o tiene, sea... el punto ese raro de... De que te esperas algo... En o sea, no por lo extraño realmente, porque... Parafilias hay para dar y vender. ¿Vale? Sí, tío, pero con un coche... Ya. Es que es muy extraño eso, ¿eh? Sí. Con oye, un coche... Vete primero. Hay gente que le pone los muertos, tío. Pues... Pero oye. Son personas, ¿vale? O sea, no es una, la cómoda de entrada de mi casa, ¿no? Animales. Pero un coche es que está en... Traeremos una lista de parafilias. No sé. Sí, la están yonkis, ¿no? No lo sé, no. En yonkis hay una lista que es bastante interesante. Ya la pero generalmente siempre se está centrado todo en el elemento humano. Pero en ya, un coche, claro. Dices... Eso es lo único extraño que hay. No sé. Es que es algo frío, algo... Es que viral, no, viral es, ¿qué es podría ser con eso, tío? Si es que... Pues, hombre... Habría que estar muy degenerado para hacer una campaña publicitaria con algo tan asqueroso. Bueno, asqueroso... Algo tan evidente, ¿no? Como un anuncio para de coche. O sea, sí, pero... Tan muy evidente sería. O sea, sí, eso sí. Pero... Muy evidente. Demasiado evidente para ser viral. Por tanto, no, un anuncio de coches no es. No es. Cachis. Te ha sonado a bombo, tío. A ver, otra vez. No, bombo, ah, nos podemos montar una charanga. Ha sido un golpe sin querer, sí. Queriendo. Claro, es que sería un anuncio de coches, pero demasiado evidente si tú, para si ser tú ves ese anuncio y dices, joder, no, claro. Qué asqueroso, ¿no? O sea, es que yo creo que es demasiado evidente para ser un anuncio de coches. No puede ser un anuncio de coches. Es no que sé. Eso hay no, además, entra es que, en la cabeza. Hombre, es que hay un documental sobre esto. O sea, sí, que sí, se... no, no, claro, es que si está. No, no son inventar. Claro, bueno, claro, sí, claro. Se lo podrían inventar, pero no sé. No soy sé, un no romántico, sé. Escribo poesía sobre coches. Les canto y les hablo como si fueran mi novia. Sé lo que siente mi corazón y no tengo ningún deseo de cambiar. Su actual compañero es un Volkswagen Beetle llamado Vanilla, aunque también pasa tiempo con otros automóviles que ha bautizado con nombres de especias con propiedades afrodisíacas. Hay momentos en medio de ninguna parte en los que veo un coche y siento que necesita amor, confiesa. Entonces espero hasta que esté oscuro y me acerco para darle besos. Y esto es lo que muestra uno de los vídeos promocionales del documental colgado en YouTube de forma... Tal. Aprecio la belleza y voy un poco más allá al apreciar la de un coche. Solo hasta el punto de lo que considero una expresión de amor. Habría que ver, habría que analizar el vídeo un poco. No, o sea, en el vídeo se ve lo que se ve. O sea, está ahí tocándose y agachado. Yo qué sé, tío. Señales. Muy... Yo creo que hay señales para ver si es un viral o no es un viral. Madre mía. Señales, tú, sí, vete con el GPS a hacer señales. algo veremos. Nos tenemos que ir ya. ¿Ya? Sí. Ya me he el reloj. Sí, sí, tú mira el reloj ese que sí. Vale. 9 y cuarto, no, es que ese reloj se lo llevó a alguien corriendo, ¿sabes? Sí, claro. Y de tanto correr lo atrasó. Y está... Claro. No, está aún corriendo. Y... Sí, sí. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Pablo, no veas tantas películas, por favor. Bueno, Pablo. Si ves alguna de calidad así... No, hombre, que vea su rollo. Vale, pues lo dejamos ya para cine ya, comercial. Ya veré eso, alguna otra película. Cuando vale. Vuelva. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Vamos con la amiga del vino esta, de la Casa del Vino. Ay. Es que tiene una canción que es como nuestra audiencia con nosotros, adictos, ¿sabes? Vale, mira, una llamada. Llamada. Vale, a ver. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao. Your boyfriend.